No será pronto ni tarde, cuando no queda cerilla ya, es el dedo lo que arde. Lo que sube habrá de descender, y aunque mientras la escalada, no es cuestión de mirarse a los pies, no sé yo si está acordada, ha pensado en la bajada. Que si ese día la tortilla da la vuelta, veréis que pocos nos quedamos en cubierta. El uno, el dos, el tres, y para de contar que al escondite inglés se han puesto los demás. El uno, el dos, el tres, y para de cantar porque a ninguno le interesa escuchar. Aunque en foto aparentemos más, somos solo tres polillas que de tanto dar contra el cristal se han colado en la bombilla. Hasta que la luz de este quinqué no sea lo que era y se entienda solo para que se la vea desde fuera como la de la nevera. Si de ese cuajo la tortilla da la vuelta, veréis que pocos nos quedamos en cubierta. El uno, el dos, el tres, y para de contar que al escondite inglés se han puesto los demás. El uno, el dos, el tres, y para de cantar porque a ninguno le interesa escuchar. Esa chorrada nos empañe la mirada, lágrimas de agua pasada.